En realidad estamos siempre tratando de sumarnos a todo. Con Mario ya lo habíamos hablado hace tiempo de hacer algo con los chicos. Y bueno, surgió ahora de hacerlo en este momento, así que bueno, le metimos para adelante. Estamos siempre tratando de hacer esto. En una de las reuniones que tuvimos con todas las juntas vecinales, siempre aclaré esto de que uno tiene que volver un poco de lo que le ha dado la gente a uno. Así que indiscutiblemente que estaba abierto a todas las juntas vecinales de lo que quisieran hacer, que podían contar conmigo. Así que bueno, esto es una de las partecitas que uno puede tratar y quiere tratar de devolver a la gente, ¿no? En este caso, ¿de qué se va a tratar la charla? En realidad, nosotros siempre tratamos con el tema vocacional, o sea, para incentivar a los chicos que todo se puede y que uno también salió de abajo y que podemos llegar a posicionarnos en un lugar si uno trata de buscarlo, ¿no? Y después de una clase de cocina, que es lo que a mí me apasiona y que es lo que más me gusta transmitir, así, esa es la idea. En este caso es paella, ¿no es cierto? Sí, en este caso vamos a hacer una paella simple, una paella de pollo, así que bueno, nada, es una preparación muy simple, pero no... ¿Barata, además? Sí, es muy... Recién hablábamos con los chicos y me decían por el tema de los mariscos y todo eso, y se encarece un montón con el tema de mariscos, pero bueno, indiscutiblemente tratamos de hacerlo lo más económico posible, y enseñar que cocinar lo simple a veces significa mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.